Desde Honduras, el saludo de Berta Cáceres a 9 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Estos nombres de estos compañeros no significan solamente dos personas valiosas, sino que significan procesos de lucha del pueblo argentino, muy reconocidos por su resistencia, su valentía. Son dos compañeros y dos procesos, diríamos, de sus vidas y también un solo proceso en un pueblo que inspira, que motiva a seguir adelante, a luchar por el respeto a la vida, a nuestros cuerpos, pensamientos, propuestas emancipatorias. Y también decirles que en cualquier rinconcito de este continente nos acompañan como nos acompañan todos los mártires, hombres y mujeres que luchan y que han luchado pues por realmente tener un continente digno, soberano, autónomo, donde realmente haya justicia, libertad y dignidad. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión.